Ya no supe qué, pero vamos a retomar un poquito. Tenemos los medios que tenemos los medios que merecemos. Eso sin duda, tenemos los que merecemos. Ahora, no tenemos los que debiéramos tener. O diferenciando medios y reporteros. Los medios son buenos, el reportero es el que falla. Yo creo que aquí, bueno, pues de alguna u otra manera, como se ha visto, ¿no? Somos susceptibles de crítica, ¿eh? No somos intocables. Claro que debíamos, no. Sí, es que eso es lo que nos falta acostumbrar. Eso es lo que les falta a los funcionarios acostumbrarse. A que también los reporteros somos susceptibles de error y susceptibles de crítica. Una cosa es reportero y otra cosa son los medios. Ah, claro, claro, claro. Sí, lo que pasa es que efectivamente de todo hay. En la viña del Señor. En la viña del Señor, ¿verdad? Como en botica, ¿verdad? Como en botica, ¿no? Yo sí recibí, y hay que decirlo, apoyo de varios medios de comunicación, pero de manera muy objetiva, o sea, sin haber mediado algún convenio o algún pago o algún favor. Con los medios. Con algunos. Pero con los reporteros. Con algunos, directores de medios. Exacto. Sí, usted, o sea, es una cosa es el medio, otra cosa es el reportero. Sí. ¿Cilindría este a los reporteros? Definitivamente no. ¿A ninguno? A ninguno. Pero hombre. Ahora me explico. ¿Cómo nos preguntaste, cara? Bueno. Oh, pero... No, es que el problema aquí es precisamente de que yo cuando de alguna u otra manera me di cuenta de que si entrabas a una situación de cilindrear, pues era para los 4 años. Y cuando hay, sí, pues a todo dar. Y cuando no hay, pues van a tirarle, ¿no? Porque no o hay. O sea, somos ingratos además. Yo siento. Recibimos, o sea, nos portamos bien mientras recibimos. Fueron los comentarios que yo recibí cuando me integro como consultor. Fue la asesoría que te dieron, en ese sentido. En ese sentido te asesoraron. Entonces yo dije, bueno, pues es que hay tiempo de vacas gordas y tiempo de vacas flacas. Entonces dije, no, pues no tiene caso, mejor aquí está la nota, aquí está el comentario, estoy a su disposición cuando sea prudente, necesario, y puertas abiertas a la presidencia, y jamás negué una... entrevista. ¿Qué dijo Horacio? Mira, ¿hasta cuándo se vienes a estar sí, las cosas? Sí, ya me estoy empezando. Vamos a ver, bueno. A ver ahora qué hace como consejo. Sí, incluso, ahí le va, fíjese, en los extensísimos informes que enviaban ustedes a los medios de comunicación. Más que conste que el licenciado nunca dio nombres. Esas son conclusiones nuestras, ¿verdad? Exactamente. Chihuahua. Por ejemplo, en lo que era el presupuesto de medios, casi siempre... ¿Qué onda? Estuvo limitado a el pírrico presupuesto de medios, estuvo limitado nada más a 1 o a 2 medios. Entonces me queda muy claro que también la asesoría no se orientó adecuadamente. No, en todo caso, no que se haya orientado, sino que no haya tenido espíritu democrático. O más bien una clara idea de poder efectivamente difundir a la ciudadanía lo que usted me dijo que están haciendo bien el Instituto Estatal Electoral. Claro. O sea, ahí está una clarísima contradicción. Entonces, ¿a quién le...? Ahora volvemos, replanteemos, ¿a quién le echamos la culpa? Aprovechemos ahorita. Bueno, hay gente que me rodeó, ¿verdad? Que de alguna u otra manera uno toma las decisiones en base a los comentarios, sí. En base a las sugerencias, ¿no? Y al final dicen, bueno, pues es que el presidente decidió, ¿no? Sí, bueno, sí, te proponen. Claro. Tú claro. Dispones. Claro, pero proponen con, sin, y a pesar de, ¿confías a la ¿no? asesoría? Y confías a la asesoría, digo, porque también no puedes estar practicando y yendo a la posición, ¿verdad? O sea, sí. Y ya que llegamos a esta conclusión, entonces ahora ya no le da gusto que haya quedado esa escuela ahí. ¿Ahora le preocupa? No, al contrario. Yo en lo que tiene que ver con el trabajo, en la que tiene que ver con al final de cuentas hiciste lo más sano, definitivamente. Al final de cuentas hiciste lo más sano. Más vale nada, órale, ahí está la chamba y la verdad. Sí, aquí lo que hay que ver también es de que a mí me da gusto, vamos, de que haya quedado. Queremos hacer una aclaración de que esa entrevista no es pagada, ¿eh? Bueno. Ah, no, claro que no. Las galletas no están pagadas todavía. Digo, nada más para terminar ese punto, de que dos gentes cercanas al anterior consejo hayan quedado como consejeros y uno de ellos como presidente. Eso me queda claro que garantiza la continuidad de esa conjunción entre partidos y autoridad electoral, porque dejamos este anterior consejo esa buena imagen de poder sacar adelante las cosas, ¿no?, y poder tener consensos a través de los disensos. En pláticas anteriores habías expresado tu beneplácito, bueno, no tu beneplácito, tu idea, tu teoría de que lo más conveniente sería que quedara en la presidencia un abogado. ¿Quedó Salvador? ¿Eso te satisface como expresidente? Sí, me satisface porque, bueno, pues era el secretario técnico y de alguna otra manera estuvo cerca del presidente, como Batman y Robin, ¿no? Entonces, él sabe lo que va a hacer. Entonces, él sabe y tiene todos los elementos para poder hacer un buen trabajo. Aparte de que tiene el perfil, aparte de que tiene las características... O sea, no es chato. No es chato. yo creo que va a ser un buen trabajo. Y yo creo que también lo que sí comentamos con... Yo comenté ayer con los consejeros, con algunos consejeros ciudadanos, de que se unificaran y de que una cosa era lo que decían en la mesa y otra lo que filtraban en medio, el anterior consejo. Entonces, viene la mesa, pero mal en cuanto a información para tendenciarla. Y yo les pedía unidad a ellos. Es decir, ¿saben qué? Lo que se quieren decir en la mesa y que no salga de ahí. O sea, no tienen por qué ventilarse cosas que nada tiene que ver con la ciudadanía, pero más importante. ¿Pero tú crees que en estrategia, en cuestión de estrategias políticas, eso sea viable? ¿Tú crees que pueda renunciar a alguien a ese manejo? No puede renunciar. Más bien es combinarlos a un trabajo institucional, a un trabajo serio, a un trabajo de aportación, no de denostación, ¿no? Porque, bueno, de todos modos, esto es de ida y vuelta. O sea, de todos modos es el órgano electoral, independientemente de... Y perteneces al órgano electoral. Y debes de tener al menos ese sentido de pertenencia a la asociación o a la agrupación o al órgano, en este caso el colegiado, que representas, puesto que eso repercute en el órgano, y eso yo me imagino que en el órgano electoral, así es, sí, órgano electoral. Hay que aclarar ese punto porque ya me estaba yo preocupando. En el órgano electoral. Tendré yo que reorganizar entonces mis estructuras mentales, hombre. Ahora, ¿hubo deslealtades de consejeros entonces? ¿Es lo que hay que entender? Sí, no, sí, amigos, es un análisis, vamos a hacer un análisis. Sí, hubo, hay que hacer un análisis serio y objetivo. Hubo muchas información que lo manejaron medios y que nada más sabíamos los siete. Es obvio que era una filtración. Era obvio que era filtración manejada y, bueno, pues no olvidemos que al menos teníamos a dos gentes que conocían de medios. Ahora, esa estrategia, como estrategia, vamos, la utilizan, pero esa estrategia, ¿le reditaba algo al consejo? Nada. No, porque precisamente el presidente, ¿cuál era la intención? Desestabilizar. Desde el 2004. Y hay que decirlo, había una fecha límite para que el presidente renunciara, que era el 15 de agosto, y se filtró en medios. Y el presidente termina. ¿Cuál fue, pues, el motivo? ¿Cuál fue la situación que se generó? Realmente, es que el presidente tenía que renunciar. No lo podían renunciar. ¿Por qué? Porque el presidente había cumplido a cabalidad sus dos papeles fundamentales, que uno era todos y cada uno de los acuerdos subirlos a la mesa y las obligaciones cumplirlas, y la otra era la administración del instituto. Entonces, como no había faltado a ninguna de sus obligaciones que mandataba el código electoral, no podían renunciarlo. O sea, no podían pedirle, ¿sabes qué? Has fallado o has hecho mal las cosas, ¿no? O sea, no había elementos. ¿En la mesa te pidieron la renuncia? No, jamás. No, entonces nada más lo hicieron en los medios. Así es. O sea, esas filtraciones o ese tipo de comentarios que se hacían fuera del órgano electoral, pues sí decían. El 15 de agosto del 2004, Enrique ya va a dejar de ser presidente. ¿No son confiables los consejeros ciudadanos? es depende de lo que ellos tengan en mente y depende de lo que ellos quieran hacer. Pero ese tipo de situaciones no los hace confiables, al menos en ese momento, ante la ciudadanía. Pues cuando nos están mostrando algo irreal, algo subjetivo o algo a medias. Así es, así es. Aquí el problema es de que en todo órgano colegial hay diferentes criterios, diferentes personalidades, diferentes metas, y bueno, pero hay una ley. Y una sola honestidad. Que de alguna u otra manera esa ley hay que cumplirla. Entonces, aunque traigas tú otro tipo de situaciones, no puedes plasmarlas. Y buscas, por otro lado, tratar de tener la presencia. Eso es no sujetarnos a lo legal. No, o sea, sí, no nos satisface lo legal y recurrimos a otras artimañas. Así es, así es. Sí, porque hay que decirlo, por ejemplo, el consejero ciudadano, por eso es precisamente consejero ciudadano, porque está dentro de las actividades ciudadanas y va a enterarse y a votar cuestiones de partidos políticos y luego se regresa a su labor cotidiana. Cuando algunos consejeros quieren cambiar un concepto y decir yo quiero estar más adentro del órgano electoral, el código los frena y les prohíbe. Y es donde chocan algunos intereses y algunas otras pues tendencias. Pataletas, pues, o sea, no me da lo que quiero y me pongo a patalear. Así es, liso y llano. Es decir, la ley no te permite, no te faculta para entrar hasta la cocina del órgano electoral, que es la administración. Entonces, ese tipo de situaciones se presentaron, pero pues, se solventaron en tiempo y forma. Entonces recurro a otro tipo de situaciones para tratar de tener presencia y para tratar de decir que no me hacen caso, que el órgano está mal, que yo propongo. Necesitamos un ombudsman para que nos defienda a los consejeros ciudadanos. No, sí, da la impresión de que sí, estamos fritos. Y de, los representantes de los partidos, no nomás de los consejeros ciudadanos, sino también de los representantes de los partidos para asegurarnos de que estén actuando bien. Yo creo que no, porque digo, estamos hablando de un órgano totalmente que está estructurado de tal manera que haya 7 consejeros que tengan voz y voto. Y eso ahí se da. Sí, yo estoy comentando de otra parte, vamos, de intereses que no se pueden plasmar o representar o dar dentro del órgano electoral, más que lo que te mandata la ley y el lugar que te corresponde tomar dentro de el consejo como tal. Porque repito, una cosa es el instituto en su conjunto y otra cosa es a través del consejo general. Y la administración del instituto la tiene el presidente. Entonces, cuando ya quieres ir más allá de lo que la ley te mandata, bueno, pues recurres a otro tipo de situaciones. Para estar tratando de desgastar, o de decir, bueno, ahora sí vamos a negociar si el presidente se cansa, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que... pues ahí como siempre el dinero viene a descomponer todo. Pues a lo mejor no tanto el dinero, el poder o Pero administrativamente, ¿qué más pueden buscar? Puede ser. O sea que no nomás los reporteros somos chayoteros, también hay consejeros ahí, representantes de partidos chayoteros. No, te digo, yo creo que... Dijiste que todavía es la viña del señor. Todo hay, sí. Todo hay. Pero... La botica está llena hoy. Pero sí... yo creo que la ley es muy clara, se puede perfeccionar, vamos, pero hoy día es eso, o sea, hoy día es lo que tenemos, es lo que se aplica, es lo que se consensa, y bueno, pues hay que decirlo, el 98% de las decisiones en los 4 años fueron unánimes. Entonces, mientras afuera se decía que Enrique González dividía al órgano electoral y no sé qué tanto, pues adentro estábamos trabajando y estábamos acordando de manera unánime. O sea, tú te reías después de lo que apareció en la prensa, después de que estuviste de presidir una sesión, al día siguiente te reías de ver lo que la prensa decía. La verdad, sí. Yo sí no te causaba mayor problema más que eso, sabiendo cuál era la realidad, sabiendo que había una incongruencia entre lo que ocurría y lo que se decía. Y lo que se decía, así es, totalmente. Oiga, y ahora que después de su solicitud para ser reelecto no sucedió así, si no, no estaría sentado aquí. ¿Qué? Bueno, a lo mejor sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Achis, achis, achis. Pero bueno, se sintió traicionado, se sintió vejado. ¡Ay! Caray. Son palabras fuertes. Violentado sus derechos. Hay que aclararlo. Sí, sí, claro, claro, claro. No voy a pensar. Pero sintió que se le había traicionado. No, definitivamente no. Yo sé que en esto hay intereses. Hay más allá de los de nosotros. Cuestiones, hay comentarios, hay una serie de elementos donde nosotros ya no alcanzamos a distinguir o dimensionar qué se puede acordar y hasta dónde se puede acordar. Es y qué, compleja qué la se puede política. Decir. Entonces, nosotros los 6 consejeros que presentamos los papeles para una posible reelección es porque, en primer lugar, consideramos que las cosas se habían hecho bien. Consideramos que el trabajo ahí estaba, en la mesa, con documentos, y que lo pusieran en una balanza, ¿no? Con los comentarios, lo que se decía, las tendencias subjetivas, los comentarios negativos, los señalamientos viscerales. Digo, que bribón y que ratero y que no sé qué tanto. Yo creo que no se puede andar diciendo por ahí. Es una ventaja que los medios de comunicación no manejen palabras más de ahí, más arriba de ahí. Pero sí. Tienen sus propias limitaciones los medios de comunicación, no dicen palabrotas gruesas. No, pero no se puede, o sea, no se puede andar diciendo ahí. O sea, no se puede tener el micrófono para estar denostando sin pruebas, sin elementos. Y cuando te presentas y presentan las pruebas y no te hacen caso y las manejan de otra manera, diciendo, ah, se quiere justificar y se quiere hacer esto, pues entonces, ¿qué caso tiene, no? O sea, ¿qué caso tiene cuando no se maneja una nota objetiva? Cuando se maneja una nota tendenciosa y cuando se maneja un lenguaje muy florido, vamos, o muy folclórico, que nada tiene que ver con el periodismo serio. O sea, digo, cuando se maneja ese tipo de cosas y cuando realmente dices, bueno, es que aquí están los elementos, ya qué más hago, o sea, ya no está en mí, está en el reportero o está en el medio el manejo de la nota con la documentación y con el balance, ¿no? Entonces, cuando se tiene ya esa... ¿Atribuyes esa circunstancia a que no repartiste varios? No sé a qué se deba eso, ¿no? Pero sí, yo creo que el reportero, vamos, o el reportaje debe de ser totalmente objetivo. Y hay una línea delgada con el chisme. Y que muchas veces se rompe, ¿no? Y si eso... No te refieres a cortando por los sanos, ¿verdad? No. No, ¿quién escribe esa columna? Pero sí, yo creo que no se puede tampoco ir diciendo por ahí denostando a una persona cuando no tiene los elementos para hacerlo, cuando lo manejas en un lenguaje tendencioso y en un lenguaje cizañoso, ¿no? Sí, no, inclusive debemos advertir que no faltará, porque los medios, otros medios ven y oyen estas entrevistas, no faltará quien lo interprete a su manera. Ah, claro. Sí, pero si no está diciendo que no somos objetivos, falta que alguien se ponga la chaqueta. Ah, dijo que... Cuando es realmente eso, es un análisis real. Es, claro. Es real esa situación. Existe. Sí, sin duda. Decir. Sobre Así todo es. Que yo no estoy generalizando tampoco. Yo digo algunos, no todos. Sí, no, pues sí. Hay esa... Hay esa situación, ¿no? Y aparte aquí, en lo que me preguntabas respecto a la traición o respecto a que no se dieron las cosas, yo considero que había una facultad de este consejo de poder presentar su documentación para una posible reelección. Que no se da, bueno, ahí hay que preguntarle a los diputados qué fue lo que valoraron, puesto que nosotros salimos precisamente... en estos 4 años de un proceso donde ellos, los actuales diputados o las actuales autoridades fueron electas. Entonces nosotros sí pensábamos esa situación, decir, bueno, si las cosas se dieron bien, si ahí están los resultados, ya están trabajando, y si aparte las dos instancias validaron en todo y cada uno de sus resolutivos las entregas de consenso de mayoría, pues lógico es de que si habías hecho un buen trabajo, pues era una posible reelección. Es respetable, obviamente, lo que hizo la Cámara de Diputados. Claro, totalmente respetable. Pero no fue la mejor decisión si tomamos en cuenta los antecedentes. Lo más obvio hubiera sido la reelección de algunos de los consejeros. Lo más obvio era la continuidad del trabajo, al menos de alguno, vamos, y no precisamente del presidente, de alguno de los actuales consejeros, de alguno de ellos. Yo creo que le apostaron a que, bueno, si había gente cerca a este consejo, bueno, iba a haber continuidad, ¿no? Pero hay tantos, son más los compromisos con gente que la voluntad de hacer lo correcto. Se maneja, por eso lo comentábamos hace rato, ¿no? Una serie de elementos o circunstancias que escapan a un análisis de parte de alguno de nosotros, de alguno de nosotros tres, puesto que ya está la decisión. Y bueno, digo, hay que desearles el mayor de los éxitos, pero empiezan con el pie izquierdo. Empiezan con el pie izquierdo y eso es un mal augurio, porque si no reciben el respaldo precisamente de la sociedad, de su función, ¿cómo va a estar en el 2007? Pregunto yo.